Gracias, buenos días. El afectuoso saludo para el colectivo y la audiencia. El impulso a disímiles tareas en Sierra de Cubitas ha sido un factor determinante para avanzar en la edificación de viviendas que hoy se consolidan en los suelos rojos, a partir de la tenacidad de hombres y mujeres que no cejan en la voluntad y el empeño de aportar a la etapa de recuperación a partir del trabajo constante. Las comunidades de La Gloria, Puerto Piloto, Imías, Cubitas, Los Pilones, Vilató y Lesca cuentan con el quehacer de los damnificados por el huracán Irma, quienes logran además insertar a la familia en una de las tareas de mayor humanismo de la Revolución Cubana. He sido testigo que han sido meses de multiplicar esfuerzos sobre la base de la edificación, también de las infraestructuras sociales que son de impacto popular, desde una panadería, poliservicio, consultorios del médico de la familia, unidades del sector del comercio y la gastronomía, entre tantas otras en la que prima la calidad de lo que se rescata luego del daño ocasionado por el evento meteorológico. No se puede dejar de hablar de solidaridad, altruismo, valores que se agigantan desde el propio territorio y la ayuda de varias localidades de la provincia de Camagüey. Luego de la afectación de más de 4.000 viviendas, se impone una palabra de orden en Sierra de Cubitas que nos hace emanciparnos por nuestros propios esfuerzos, como nos enseñó Fidel y esbozó en el concepto Revolución, que ratificamos a un año de su partida física. Sin lugar a dudas, este mes de diciembre evoca duplicar esfuerzos en el compromiso contraído de avanzar y consolidar. Para ello, organizaciones políticas y de masas, junto a colectivos laborales en los suelos rojos y el pueblo en general, tienen la ardua tarea de culminar cada obra de repercusión social, porque de esa manera somos partícipe de una sociedad que integra las masas en su desarrollo. Sierra de Cubitas tiene sobradas razones. La reciente culminación de las elecciones, en la que se eligieron los 36 delegados que formarán parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular, es una respuesta del pueblo a la confianza al órgano de gestión de gobierno. Ha sido un año intenso de trabajo, en el que todos, con las doctrinas de nuestros héroes y el tributo eterno al líder de la Revolución Cubana, patentizamos con certeza la continuidad del socialismo próspero y sustentable, porque así lo elegimos hace más de 5 décadas. Comentó María del Carmen Castañeda Barona. Ay, Cuba, pero...